Gonzalo y Chiquitín. Si quieres mi amor, yo me voy. Si buscas amor, yo me voy. ¡Oh! ¡Wea! Sabré tan solo disfrutar del mar, del viento, de las flores, del jardín. El mar. Un saludo a todos mis nietos, ¿eh? De todo corazón, de su abuelito. Un saludo para mi amigo Silvio. ¡Aguante, Zapito!